Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Ya estamos en Cosucas de Cantabria y vamos a ver si ahora no tenemos el problema que hemos tenido antes con el micro. Buenas tardes, Marco. Buenas, a ver si voy a ser yo también. Bien, se te oye muy bien. Sí. ¿Qué sí. Trajín hay aquí en el... en el estudio, Sí, sí, venga, es que como ha habido lavarientos, están haciendo lavarientos. Sí, señor, ha habido cambios técnicos y hay que ir adaptándose. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Pues no puede faltar la tía Josefuca, ¿no? Así es. Luego tenemos un cuentuco. Pues sí, un cuentuco. No va todo seguido, ¿eh? Como el pasado, le vamos intercambiando. Dosificando, sí, sí. Y luego hablaremos de escuelas de folclore y de una cosa que a ti te gusta mucho, ¿no? Que te prestan, que es la noche de los difuntos. Sí. En cántabro, bueno, la cántabra, el la Samhain. El Samhain, Magosta de Dejuntus, hablamos luego. Sí, efectivamente, comenzaremos con tía Josefuca, con capítulos... me parece que del 14 y 28 de noviembre del año 58. ¿Y qué más? Efectivamente, tú decías que repasaremos un poquito pues esas escuelas de folclore que van a comenzar en breve y más cosas. Y bueno, y también ya que hablamos de las escuelas, pues una exhibición que va a hacer Adit. El Pozu Hondu. En este caso son las escuelas, o bueno, las diferentes escuelas que hay en Cantabria sobre los instrumentos tradicionales. Muy bien. Y en cuanto a ese cuentuco que tenemos por aquí, es cuando el tío Gorio desenterró celtas, que pertenece al libro Por el Sendero de Argüesu, Relatos Campurrianos y otras cosas, de Nicanor Gutiérrez Lozano el Montero, editado por Cantabria Tradicional. Así es que... un libro que igual no se encuentra en las librerías, pero bueno, son lecturas así rápidas para de temas así como cuentucos, sí. Sí, escenas cotidianas, algunas tienen un poquito más de fantasía. Y esta, bueno, esta yo creo que es un poco de realismo mágico. Bueno, lo mejor es que lo escuchéis. Pero primero, vamos con las cosas de tía Josefuca. Yo me marcharé otro día, por un día más o menos, iremos en compañía. Ole, ole. Las cosas de tía Josefuca, un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. OIP en Radio Cantabria. En estos días en que prolifera tanto la instalación de nuevos radares de tráfico que cualquier día nos vamos a encontrar uno colocado en el portal de casa, es curioso leer el meridiano vanguardista que por aquellas fechas, 14 de noviembre del 58, escribía el bueno de Bartolomé titulado Accidentes y Vigilancia. Él mismo tenía por objeto buscar alguna solución al problema de los accidentes en carretera, que por aquellas fechas había llevado a España a ocupar el segundo lugar de Europa por número de accidentes. Para Bartolomé, la razón de tal incremento estaba muy clara. la falta de suficiente vigilancia, razón por la cual daba el siguiente consejo. Si en las carreteras hubiera nada más que el triple de los policías de tráfico, llamados familiarmente motoristas, no ocurrirían ni la mitad de los accidentes. Pero aún iba más lejos nuestro corresponsal. Decía, el motorista es muy conocido en la carretera y ningún conductor se atreverá a transgredir la ley del tráfico a la vista de esta autoridad, de la misma manera que ningún ladrón osará robar a la vista de la Guardia Civil. Por eso opinaba que era necesario aplicar a tiempos nuevos métodos nuevos. Y no se le ocurrió al bueno de Bartolomé otra cosa que dar las siguientes pistas a los de tráfico. Sería conveniente, decía, utilizar un automóvil en lugar de las motos, pero sin señal alguna de autoridad, y llevar los policías, como hacen en algunos países, unas máquinas de fotos para dejar constancia de la violación de la ley y luego cargarles todo el peso del código sin contemplaciones. ¡Ay, amigo Bartolomé! Un poco más y acabas inventando lo del carné de puntos. Con lo bien que estás tú escribiendo de las cosas de tía Josefuca. Esparajismo lo llama Josefuca a los aspavientos, en este caso referido a la parafernalia de empezar unas obras y dejarlas empantanás, como ella dice, abandonadas, diríamos nosotros. Y cuando dice escachizar, se refiere a la cellisca de agua. Curiacus, ya estamos acostumbrados a oírla cuando habla de agujeros, en este caso charcos o pozas. Y champujó por salpicó cuando la moja un coche al pasar sobre un charco. Para finalizar, un refrán. El de las obras de palacio van despacio, de popular aceptación. Y a Josefuca vino ya con el atuendo del puro invierno. No nos fue fácil, por cierto, dar con ella por cuanto ya no va a la Plaza del Grano, según nos dijo hace unos jueves. Por ello nos situamos en Cuatro Caminos, seguros de que por allí tenía que pasar. Mas hete aquí, lector, que a esta buena señora la vimos aparecer por Quebrantada, ¿y de qué guisa? Toda ella llena de barro, que a su vestimenta negra se hacía más llamativa. ¿Qué tal lo ha pasado, señora? La dijimos después de saludarla y contestando ella refunfuñando. ¡Ay! ¿Le parece a usted como me ha puesto? ¿Pero quién? ¡Otra! ¿Quién va a ser? ¡Es un demonio de esos automóviles! Ah, pero justo es decir que no toda la culpa fue del que iba por allí agarrado a aquella rueduca de dentro. ¡Caramba! Pues ¿cómo fue ello? ¿Es la culpa de usted, acaso? ¡Monia! La culpa no la quiere nadie. Al suelo puede caerse. Luego alguno la tiene. Pero pa' mi cuenta, la culpa la tiene quien comenzó las cosas y las dejó espantanadas, patas arriba. Mucho esparajismo pa' unas cosas y pa' otras. Pero no nos ha dicho cómo fue ello. Claro, hijuco, es que algunas veces se me va la burra. Veste, hijuco, yo tenía que ir a Campuzano. Ay, y en mala hora fui. Pa' allá no tuve contratiempo, no. Porque con el escachizar, pues todo el mundo está en casa. Ay, a la vuelta. ¿A la vuelta qué? Pues que allí, por donde el pozo hundió, está aquello. Ay, que válame la Virgen, la mi madre. Todo lleno, curiaco. Y ahora con el agua, parece un río. Yo me aparté a la orilluca, pero vino un automóvil. Se metí en un pozo de eso y toda me chapuzó. Ay, pero mire cómo me ha puesto. Y sí, ya lo vemos. Es una pena. Sí, claro. Y la que paga, paga. ¿No le parece que aquello vian de arreglarlo? ¿Cuánto tiempo está ya esperando? ¡Monia! Con las obras de palacio, ¡qué despacio van! Las noticias de esta semana iban de música, y esta semana es el 28 de noviembre de 1958. La primera de ellas se producía en Madrid, donde, tras muchos esfuerzos y gestiones, se culminaba una vieja aspiración de los montañeses residentes en la capital de España, contar con un hogar montañés. El nuevo local, que ahora iba a ser inaugurado, se encontraba en pleno corazón de Madrid, en la calle del Príncipe, a un tiro de piedra de la Puerta del Sol. Para dar mayor realce a esta inauguración, se contaba con dos agrupaciones netamente montañesas encuadradas en el grupo de empresas NIAZ, la Ronda Garcilaso y el grupo de danzas. A buen seguro que ese día no faltará alguna lágrima en los rostros de nuestros paisanos al oír las tonadas de su tierra y gustar de sus danzas. La segunda noticia musical se producía aún más lejos, en el París de la Francia, a donde había llegado nuestro paisano Nobel Sámano para dar un concierto de piano en la Embajada de España. Tal concierto tiene el carácter de ensayo antes de su actuación en la Sala Pleyel de París, lugar este de consagración para grandes músicos. La última de las noticias relacionadas con la música era mucho más cercana y accesible, ya que en nuestra sociedad coral, junto a la banda de música de Torrelavega, iban a interpretar un concierto de obras religiosas en la capilla de Nuestra Señora de la Paz de los Padres de los Sagrados Corazones con ocasión de la misa de 11 del domingo. Vamos a hacer una excepción en la interpretación del lenguaje de tía Josefuca para dar rienda suelta a la carta que ella recibe, plena de modismos y palabrero montañés, que el radioyente podrá asimilar por el contexto. Tía Josefuca, después de corresponder a nuestro saludo, nos largó con cierta prosopopeya la carta que a continuación nos leyó y que nos evitó más explicaciones. Estimada tía Josefuca, por el papel mal cuento al corriente de sus gulus meus por la ciudad los jueves de sus escapas de Fresnea. Todos se le vuelven defeutos, que si un poste y la luz, que los ruidos, que si pareces carnás, y pinto el caso, raro es el día que no tiene algo que dar en cara. Y a lo que iba, mucho refraneo y mucha monserva, pero a ti cuenta que na, que vemos la paja en el ojo de otro. Al respectivo, el jueves último ha pasado usted por la cambera que lleva de la pista de Cisniazi al Mataero. Pero, y aquí está la que, en vez de ir por el centro de ella, se levantó de cascos y con el burro y todo se dio el paseo por la acera. Sí, y ahora en descargo dirá, con mucho refraneo, eso sí, corcia, que con las pozas de los juriacus que hay en la cambera, fue el burro darda que mal a pisá, estorgase y adiós mercancía. Y al precio que está ahora. Porque, a lo que iba, entre su burro lirio de usted, que no es de los peores el animal, que los hay mayores, cicleteros, amotoristas y carreteros, se han tomado la cera por su cuenta y razón, y hemos de ir las personas por la susodicha cambera. Y esto a mí me se hace que no es perfecto, porque, y es lo que yo digo, robe sí, pero con vocación. Buenos palos y multas marrearon pa' prendémela. Y respetando siempre la cera pa' las personas y la rodá pa' los animales. De cambiarse los términos, no dificulto que un buen día los asnos auténticos protesten de que los burros humanos anden por los paus diciendo los celemines. Y pa' mí que ya falta poco pa' ello. Y a Josefuca, si tiene miedo a que se estorregue el burro, métale más hierba en el cuevan. No fisgone tanto, no sea paparoni y se le engolite la gallina rojona, que después es peor. Y al tanto las pozas y los juriacos. La del meletar, oído a la pisá. Por lo demás, nos alegramos esté bien de salud. La mía bien por el momento. Servidor que lo es este que la aprecia. Eugenio, el de Limbo. Quiero a mi mora, que es mi querer. deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. ¿Con qué vamos ahora, Marcu? Pues con un poco de escuela, ¿quieres ir? Venga, un poco de escuela, que son porque varias ya las que inician curso. Efectivamente, ya empiezan. Ah, bueno, es que hay tantas escuelas ahora, tenemos las de folclore y la de cántabro. Pues, ya, es verdad. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con las de folclore? Bueno, vale. Venga, sí, sí. A ver. Bueno, ¿qué está con la agenda? Eso comentamos, que hay las escuelas, empieza ahora el curso, y entonces hay que ir a la escuela, a clase, a aprender un instrumento tradicional. Uh-huh. Y además, y tenemos tres, ¿no?, de momento, porque la de Torrelavega no la vamos a anunciar. Todavía no sabemos si ya, exactamente, a ver si recogemos la información y la próxima semana ya podemos comentarlo. Bueno, pues podemos irnos, por ejemplo, así, por echar a andar. ¿A dónde? A Río Tuerto. Ah, eso, a Río Tuerto, a Trasmiera, decías tú, ¿no? Sí. Vamos a Trasmiera porque es la escuela que comienza este nuevo curso. Así es, en el Ayuntamiento de Río Tuerto comienzan el 7 de noviembre y hay baile tradicional, infantil y adultos, y pandereta. Además van a desarrollar estos cursos en el patio del colegio de allí, de Río Tuerto. Hay posibilidad de también organizar clases de rabel, pitu, montañés, tambor y gaita. Uh-huh. Y claro, para ello necesitan la asistencia de al menos 5 alumnos para crear esos grupos. Claro, claro. Tiene su lógica también. ¿Más información? Bueno, pues al siguiente número de teléfono. Para todos aquellos que nos estéis escuchando, que seáis de esa zona, del Ayuntamiento de Río Tuerto, bueno, pues tenéis que llamar si queréis acudir a una de estas clases de la Escuela de Folclore al 662-400206. Repito, 662-400206. Y preguntar por Vanessa. Y a partir de ahí os darán toda la información. Y por supuesto, si queréis apuntaros, pues también podréis hacerlo. Tenemos esa, la de Río Tuerto. Y ahora nos vamos a la zona de, bueno, de la costa. Porque tenemos las dos escuelas, la de Santander. Uh-huh. Y la otra Villa Pejina, la de San Vicente de la Barquera. Así es, en esta última van a comenzar el curso. Bueno, no sabemos si ya lo han comenzado o están a punto, porque el cartel anunciador pone, comenzamos en octubre, pero si han dado inicio a esas clases, supongo que cualquier persona interesada aún está a tiempo, uh-huh, aún esté a tiempo de poder inscribirse. Escuela de Folclore de San Vicente de la Barquera, curso 2013-2014. Gaita, rabel y dulzaina, pandereta y baile y tambor. Bueno, la gaita, las clases de gaita serán los viernes a las 7:30, impartidas por Mario Torre. Rabel y dulzaina, los viernes también a las 7:30, impartida por David Pérez. Pandereta y baile, los lunes a las 6:30, con Alicia Borbolla y Ángela García. Y tambor, los jueves a las 6, con Mario Torre. Uh-huh. Información e inscripciones en la Biblioteca Municipal de San Vicente de la Barquera o llamando al teléfono 616-68-38-91. Repito, 616-68-38-91. O los que estén cerca en la Biblioteca Municipal de San Vicente. ¿No pone nada, ningún correo ni nada, por si acaso? No. Bueno, pues al teléfono. Directamente al teléfono, que es más, eso, más rápido, más directo. Y la otra escuela de la que hablabas es la de Santander. La Escuela de Música Tradicional de Santander, así de la es capital. Bueno, pues el curso comienza el mes que viene, en noviembre. Se desarrollará en el escenario Santander, en el Parque de las Llamas. Habrá clases de rabel, requinto, gaita cántabra, baile tradicional, tambor, pandereta y canto montañés. Información en el 615-54-30-82, 615-54-30-82 o en la web emtsantander.com, o sea, Escuela de Música Tradicional Santander, emtsantander.com. Ahí se podrá la gente ir apuntando a los diferentes instrumentos. ¿Qué comenzarán las clases en noviembre? Me parece que hay pues algún descuento por si haces dos instrumentos o cosas de esas, o si es familia. Uh-huh. Uh-huh. Ah, eso está muy bien. Claro, claro. Bueno, supongo que de todo ello te informen en esa web. Uh-huh. Más cosas. Tenemos el Pozu Hondú. Ah, bueno, sí, que es otra exhibición de las escuelas municipales. O sea, de las escuelas, sí, bueno, llamémosla municipal porque muchas veces son con ayuda del ayuntamiento, de los ayuntamientos. Pues una muestra de las escuelas de folclore de Cantabria. Que es la segunda edición ya, ¿eh? El año pasado fue en el Marqués de Santillana. Estuvo allí petado de gente, de todo el mundo. Además hay críos, bueno, como es para niños, pues suelen hasta 14, 15 años, 16, pues hay criucos que tocan, les ves tocando y te ríes. Me parecen muñecos. Claro, ¿no? Como bailan y tal, sí, sí. Pues efectivamente, además esta exhibición del Pozu Hondu Folk va a desarrollarse en dos días. En dos, sí. Uno para adultos y otro para los pequeños. Claro, por eso decía yo lo de la exhibición. Yo estuve en la de los pequeños, que fue aquí en el Marqués. Uh-huh. Y ya te digo, había una pila de criucos bailando. Pues y vamos, tocando y... La exhibición para los peques será el 15 de noviembre, viernes, a las 6:30 y de nuevo aquí en Torrelavega, en el Teatro del Instituto Marqués de Santillana. Y los adultos, pues una semana antes, el 8 de noviembre, también viernes, a partir de las 8 de la tarde, pero esta vez será en el Teatro Cacique, en Santander, en el Teatro Cacique. Imagino que sea de balde, como fue la otra vez, o sea, quiero decir, no hay... Sí, señor. Se acude y ya está. Entrada libre hasta completar aforo. Y todo ello, pues, entaragilado por ADIC, el gobierno de Cantabria y la obra social de Caja Cantabria. No vienen las escuelas que intervienen, ¿no? O sea, en el cartel que tengo yo aquí, no. Bueno, pues ya lo iremos anunciando. Sí, como todavía queda, que es para el mes que viene, para noviembre... Y algo que sí va a ser más reciente, de hecho va a ser este próximo fin de semana, es una actividad que tendrá lugar en la Noches Joven, en Santander. Que, ya que hablamos de instrumentos, pues nos acercan un poco ahí en Santander a la gente joven, que es hasta los 30 años, porque es la Noche Joven, vamos, se llama así. Tú y yo ya no entramos en esa franja. Y Marcos, si se descuida... Ya no somos jóvenes. Y si se descuida Pin, te iba a decir, y Pin tampoco. Pin y Javichu está en ello. Javichu acaba de hacer este año los 30. Uy, pues ya... No, bueno, pero es el que imparte la clase. Tiene que ver. Bueno, la clase no, el curso que van a hacer. Bueno, una exhibición Un taller. Un taller, eso, de instrumentos de Cantabria. Sí, lo han denominado Taller de Iniciación al Folk y Música Tradicional Cántabra. Así para englobarlo un poco, ¿sabes? Y será eso, en la noche es joven. El sábado, ¿no? Este sábado... Pues, 19. Ah, ¿no ponen la hora? A las 9:15. A las 9, eso. A partir de las 9, pues, pues se verá un poco cómo tocan algún instrumento y muchos instrumentos, quiero decir, tendrás la ocasión de coger los instrumentos que nunca has imaginado que les podrías tocar. Pues seguro. O sea, a tocar físicamente, me refiero. Sí, sí, sí. Y será en el Palacio de la Magdalena, en Santander, dentro de esta actividad que desarrolla el ayuntamiento. La noche es joven. Y dices tú que Javichu y Pin son los seguro, dos seguro, seguro, porque lo sé. Te consta. He estado el otro día con ellos en Zaragoza, hemos estado ahí en la... ¿Te habrán chivado algo? Sí, efectivamente. Y entonces, pues la gente que sea de gente joven así de tal y que quiera ver un poco de la cultura de Cantabria, pues además tendrá la ocasión de hacerles preguntas, que ellos después... informarán de los instrumentos que se tocan en Cantabria y de todo esto, ¿eh? Además que ya llevan muchos años. Desde el siglo pasado. A pesar de ser muy jóvenes, bueno, Javichu un poco más. Ya tienen mucha experiencia, así que podrán enseñar mucho. Y más cosas, continuamos con más cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de la escuela de Cántabro, ¿no? Así es, del curso de Cántabro, el curso de lengua cántabra. Era la octava edición ya, ¿no? Novena, antaragilao por Acurrie por la lengua cántabra. Es verdad, novena. Tuvimos la semana pasada aquí a Antonio y él nos lo explicó, porque estábamos nosotros dudando, ¿te acuerdas? Ocho, el octavo, el noveno... Es que es una pila de años. Noveno año. Bueno, pues que comienzan las clases este próximo martes, día 22, y van a ser ese día y los miércoles. Y los miércoles a las 7:30 era... Eso es. Sí, no, siete. Los martes a las 10:30 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la tarde. Y será en el Centro Social Ítaca, aquí en Torrelavega. Está en la prolongación de la calle Hermilio Alcalde del Río, frente a las vías de FEBE. Dan, está en un local que está detrás de... Sí, donde estaba la gasolinera esa que llamaban del mortuorio. Por ahí detrás. Lo llaman también el Ansar, me parece. También. Esa zona. Pues por toda esa zona, pues todo por detrás. Es decir, las vías de FEB están justo enfrente. Bueno. No hay problema de aparcadero, ¿eh? No, o sea, porque hay uno enfrente, además, y del local. Y siempre hay huequillos, porque no es muy... Bueno, los que viven por la parte de delante aparcarán. Pero bueno, hay sitio... Y que no pasa nada por llegar igual incorporarse un poco tarde, que la gente que se lo esté pensando que se apunte y que se anime. Efectivamente, y verá lo que se aprende. Así es, un curso que va a ser impartido por Miguel Cobo, integrante de Garma, músico, investigador. Y como habíamos dicho, lleva ya más de 20 años investigando la lengua. Por eso, que tiene también mucho que enseñar. Además, Miguel Cobo, menos el año pasado, y no sé si el anterior, que fue Raúl Molleda el profe. No, el año pasado fue Raúl. El año pasado. Todos los otros años ha sido Miguel Cobo, que este año sí ya puede atender el curso. Hemos de decir que el coste del mismo será de 10 euros al mes, más 10 euros de matrícula. La matrícula, efectivamente. Pero luego se dan libros. Sí, sí, material didáctico a lo largo de todo el curso. Y para apuntarse, para informarse, pues hay que escribir un correo electrónico a la dirección que vamos a dar ahora, o si no, a través del Facebook de Acurrie por la Lingua Cántabra, pues también os podéis poner en contacto y a través del mismo pues se os informará, o si queréis apuntaros. Bueno, el correo es este, atención, porque el correo es un poquito largo. Acurrie por la Lingua Cántabra, y esta última A es la arroba, Acurrie por la Lingua Cántabra. Repito, o sea, en este caso, esta última A es la arroba. Acabará entonces... gmail.com. Acaba en BR. Exactamente. Y luego ya es la arroba. Y luego es la arroba. Gmail.com. Así es, así es. Noveno curso de cántabro en Torrelavega, organizado por Acurrie por la Lingua. Y aunque este 22 se inicia, si tardáis un poquito más en incorporaros, no pasa nada. No, y hay que... Es el centro social, debe estar abierto algún día. No sé qué días está abierto, pero... los miércoles acudir, y si no son a las 7:30, a las 8, pues... Sí, hombre, porque la gente trabaja... No, quiero decir, el que se esté interesado, pues que pase por allí, pero como no hay días en concreto que te puedan atender en Ítaca, pues será solo en los miércoles. Bueno. O los martes, el que quiera ir por la mañana, eso de las 11... Y si no, pues a través del Facebook o a través de este correo electrónico que hemos dado. Y tenemos apuntada una última cosa, que es para finales de este mes... Y es la magosta de Juntos. Ah, es verdad, teníamos la... Que organiza Dick. El Samuín, fiesta, esta es una fiesta infantil de tradición atlántica. Se acerca la noche de difuntos, el día de difuntos, todos los santos, porque ahí la gente a veces se confunde. Es la noche de todos los santos, el día 1 es el día de todos los santos y el día 2 es el día de difuntos. Pero se celebra todo junto a partir del 31. Es que como aquí vamos a hacer la magosta esa, que claro. Por eso era la magosta de los difuntos que claro, comentabas antes. Ahí pues, está. Entonces lo van a hacer, como siempre, llevan ya 3 años este año. En el exterior de los colegios Cisneros, Magallanes y A Mendoza, en Santander. Efectivamente. Todo ello en Santander. Desde... Al lado de Numancia, vamos. Ah, muy buena anotación, Marco, porque habrá... Bueno, y la gente que quiera... Para llevar a los peques, ¿eh? Efectivamente, lo que iba a comentar ahora de los niños. El que nos esté escuchando, que compre la calabaza ahora. Sí. Señora, como dice los... Porque la calabaza te vale ahora 3 euros y ese día te la venden a 10. Ah, no, no, claro, no. Se aprovechan de que... Una calabaza. Claro, claro, las como las flores, que suben de precio. Claro, también. Las estás buscando. Bueno, también pasa, quiero decir, pasa que se estropea. Sí. La calabaza, entonces, o encargarla o algo, pero a última hora... Hombre, quedan unos cuantos días, pero sí que puedes comprarla o hacerte de ella unos días antes, sí, porque aguanta, antes. ¿Eh? Es aguanta. Que, claro, el mismo día, ya lo comentaba Bernard, que la gente les engañan, digamos, o sea, se aprovechan de ellos, de que compran la calabaza a última hora... Bueno, pero esa es la ley de la oferta y la demanda. Claro, pero hay que estar en listuco y... La calabaza dura unos cuantos días. Si la coges pues así, que no esté tampoco muy muy madura, pero tampoco... Es que, claro, hay que abrirla y hay que vaciar. Si quieres sí, hacer las caras, ponerle las velas. La vela, sí. Pero luego, una vez hecho, unos cuantos días sí, te sí, dura, sí. ¿Eh? Te lo digo por experiencia. Creo que dura meses, ¿no? Bueno, tanto como meses... Bueno, pero bueno, ya mustia, te das comerla. ¿Eh? La última hora. Empiezan las moscas alrededor. Y la ha sacado de la noche los difuntos. Dice, no me extrañes. Está difunta la calabaza. Tiene cara tristona, ¿eh? Se le caen los ojos. Bueno, pues sí, que o se encarga, le dices tú, bueno, para la semana esta consígueme una, o sea, tráeme una, pues eso, que no anden a última hora buscando las calabazas, porque claro, por un hijo hace lo que sea, ¿no? Pues sí. Bien, pues esta fiesta será el 31 de octubre, jueves. Que pueden acudir los que no sean niños de ese colegio. Sí, sí, es un evento que se hace en el patio exterior de estos colegios, pero que es un evento abierto al público en general. A todos los niños. Sobre todo eso, pues a niños, a padres, abuelos, hermanos que lleven a sus hermanos pequeños, bueno, pues a todo el mundo. Y que vengan también disfrazados los niños. Claro, claro, sí. De eso se trata, de crear ambientillo. Y además, a partir de las 6:30 de la tarde, habrá taller de elaboración de calaveras con verrugonas. Y con las calabazas, sí, sí. O sea, pero lo más calabazas. Pero sí, las verrugonas que llaman. Y lo más interesante, que es la magosta, ¿a qué hora es? Pues es que no te lo especifican. Ah, es vale, de vale, 6:30 a 9:30 de la noche, ¿eh? Durante esas 3 horas. Habrá también mallado de manzanas, elaboración de mosto y degustación, merienda, chocolate con sobaos, ¡qué rico! Y encima son chocolate, será cántabro y el sobao. Y el sobao, a ver, pasivo. Bueno, en la magosta habrá degustación de castañas asadas también, ¡qué ricas! Eso. De soja, habrá que quitar las hojas que cubren las panojas, cuentacuentos, por supuesto, siempre con temas de la noche de difuntos. ¿Y qué más, qué más? ¡Ah! La hueste, procesión de calaveras. Sí, eso. Una vez que hayan hecho esas calabazas, las hayan decorado, hayan hecho sus caras, pues habrá esa procesión de calaveras y, por supuesto, música tradicional cántabra. Pues las calabazas yo creo que son igual en torno a 100 las que juntan al qué final. ¡Qué bonito! Está como, tiene como unos escalones el colegio ese, el patio, vamos, y las van poniendo con la vela y... Bueno, empieza ya a las 6 de la tarde, ya es de noche casi. Sí, ya empieza a anochecer. Y ya a las 8, ya es de noche de todo y te pues ves todo lleno de calabazas y son muy guapos de ver. Por eso te digo que queda precioso. Además, me parece que la merienda hay que pagar por ella 1 euro. Y de hecho, creo que todo lo recaudado pues se destina a un fin benéfico. A ver si encuentro un poco más de información. A ver si encuentro aquí... Es que lo he leído así. Sí, el precio de merienda. 1 euro cada uno. Bueno, la recaudación... Ah, bueno. ¿Fin benéfico? Pues el fin benéfico es pues el llevar a cabo esa actividad. Ah, claro. O sea, se autogestiona. Perfecto. Muy bien. Porque necesitan... Pues... Sí, sufragar unos gastos. Claro, todo el hombre que viene con la deshoja, con las claro, panojas. Claro, claro. Bueno, pues por esa merienda y por esas castañas se paga 1 euro. Supongo que por niño o por persona. Bueno, pues ya está. ¿Eh? Es una manera de ser autosuficiente y sufragar gastos. El Samhain, magosta de Juntus. Sí. Y ya que hablamos de muertos, de enterramientos... Ah, es verdad, el cuento. Pues vamos a hablar de desenterramientos. Y era él, ¿cómo has dicho? Cuando el tío Gorio desenterró sí. Celtas. Sí, pero ¿cómo era el libro? El de... El libro es editado por Cantabria Tradicional... Vamos a ver, por el sendero del Huesu, que no me acordaba. Pequeñas historias. Relatos campurrianos y otras cosas, de Nicanor Gutiérrez Lozano, El Montero. Y eso, vamos a escuchar la historia de el tío Gorio, que desenterró celtas. Mira tú por dónde. Cuando el tío Gorio desenterró a los celtas. Pues sí que no le había costado poco al tío Gorio en decidirse a hacer la casa. Puedo asegurar que cuando era chicuelo ya pensaba en ello. Fue su sueño dorado, el que alimentó años y años. Si estaba cuidando las vacas, bien seguro que entraban en el patatal más cercano, pues nuestro hombre, ensimismado en el proyecto de la su casa, ni se enteraba. Si estaba arando, más de un surco se torcía, mientras él pensaba cómo iba a colocar el tejado. Por las noches de invierno, después de cenar, sentado en el escaño junto a la lumbre, se llegaba a dormir plácidamente, siempre soñando con lo mismo. Para la gente era una buena persona, aunque un poco chiflao. No olvidó el proyecto más que cuando conoció a la que luego fue su mujer, la tía Encarna. El amor fue más poderoso que todo lo demás. A pesar de ello, y que sabía que ella lo quería, como luego tantas veces se lo demostró, tardó mucho tiempo en decidirse a contarle su ilusión. Cuando estuvo seguro de ella, la hizo copartícipe del secreto y puso tanto fuego en expresarse que desde aquel día fueron dos almas a seguir soñando. Para el tío Gorio, poder hablar en voz alta con la su costilla de aquellas cosas fue un gran alivio. Pero, ay, nunca falta un pero. Esposos cristianos y encariñados no podía ser otra la consecuencia que un montón de rapazuelos. Muchas veces hubo de abandonar el querido proyecto ante las exigencias de aquellos pedazos de su corazón. ¿Había tanto que hacer para sacarlos adelante? Ahora bien, dice el refrán que no hay mal que 100 años dure. Aquellos niños se hicieron hombres y nuestro matrimonio, por tanto, llegó a la edad madura. Hubo muchos brazos disponibles en la casa y los agobios fueron desapareciendo, iniciándose una era de prosperidad. Esto le permitió a nuestro protagonista volver con más fuerza que antes, si se quiere, a su proyecto. Corría el año y un lunes de feria había ido el tío Gorio a Reynosa para vender la tasuga, aquella vaca que llevaba muchos años en su casa, que había criado con todo mimo, que le había ayudado tanto a sacar la familia, que de puro vieja ya no servía nada más que para emprender el último viaje, prestando su postrera ayuda a su amo, como siempre había hecho. Tras de aguantar toda la mañana en el ferial para venderla, después de un laborioso trato, logró echarla. Le mandaron ir a entregarla a la estación del ferrocarril. Allí llegó a las 4 de la tarde, puntual, como siempre. Había más paisanos que venían por lo mismo, y mientras el tratante pagaba y embarcaba el ganado, se generalizó la conversación. Alguien habló de cómo había construido recientemente una casa, la ayuda que le había concedido el Estado y cuántos pormenores se le ocurrió. Ni qué decir tiene que el tío Gorio fue todo oídos. Caso ciego por la prisa, no había hecho más que cobrar la vaca cuando, sin despedirse de ella, esto ya no se lo perdonaría nunca el buen hombre, arreó campo arriba en busca de la su engracia. Llegando a su pueblo jadeante de emoción, se lo contó todo sin olvidar nada. Pasada la emoción, serenados los espíritus, hablando siempre de lo mismo, decidieron que fuera al día siguiente al ayuntamiento. Ya tenemos al buen hombre pidiendo hablar con el alcalde. La cuestión fue mucho más fácil de lo que él siempre creyó. Poco menos que balbuciendo, expresó su deseo. El alcalde, hombre ya ducho en aquellos menesteres, entendió rápidamente de lo que se trataba, allanando todos los caminos. Le explicó las ventajas que suponía acogerse a los beneficios que el Ministerio de la Vivienda ofrece a todos aquellos que quieren construirse una casa, las subvenciones a fondo perdido que concedían, la exención de pagar la contribución durante 20 años, los papeles que tenía que presentar. En suma, se le ofreció para ayudarle en todo. Ya de acuerdo, decidieron buscar un arquitecto y encargarle los planos. Había que ver al tío Gorio expresar la su idea. La tenía tan trabajada que fue cosa fácil para el técnico plasmarla en los papeles. Un buen día de junio del año siguiente, terminado ya todo aquel tejemaneje de papeles y con todo aprobado en el bolsillo, aprovechando que las labores del campo iban de vencida, vino el aparejador y le marcó los cimientos de la casa en una finca de su propiedad, a un lado de las primeras del lugar. No había hecho más que marcharse el técnico cuando el promotor, con todos sus hijos, ya estaba acabándolos. ¡Con qué alegría trabajaban todos! ¡Tip, top! Sonaban rítmicamente los golpes de los picos. ¡Rish, ras! Cantaban las palas enérgicamente manejadas cuando... ¿Pero qué es esto? ¡Un hueso! ¡Válgame Dios! Pero, ¿cómo ha venido hasta aquí? Con cuidado, siguieron abriendo hasta que aparecieron unas losas en forma de tumba. Tras muchos cabildeos, decidieron ir al ayuntamiento a dar cuenta de lo encontrado. El alcalde, después de personarse en el lugar y ver lo que allí había, decidió que se suspendieran los trabajos. Dio cuenta del hallazgo al gobierno civil para que mandasen técnicos competentes a investigarlo. Mirando y remirando, los técnicos determinaron que eran los restos de un cementerio que había habido en aquel sitio muchos años atrás, pero que no tenía ningún interés arqueológico, decidiendo, con gran alivio del tío Gorio, que los trabajos podían continuar. Pero, amigo que me sigues, la envidia es mala consejera y había hecho presa en un vecino de nuestro protagonista. Al tío Colás le fastidiaba que nadie progresara. Era superior a sus fuerzas pensar que hubiera alguien que tuviera una casa nueva y no fuera él. Así que ver aquello y ponerse en movimiento, todo fue uno. Tenía un primo arqueólogo, vamos, así le llamaba él, enamorado de la palabrita, que por lo menos estaba en un puesto de la capital, desde donde podía dar guerra. Le escribió una carta, y entre muchas divagaciones sobre el estado de la familia, a lo inocente, como quien no quiere la cosa, contaba el descubrimiento por el tío Gorio de una tumba más vieja que las de los moros, pero que, a pesar de que él había dicho que la respetasen, ni las autoridades ni nadie había hecho eso. El personajillo, que siempre había hablado de su pueblo como un lugar histórico interesantísimo en aquella zona, para darse pisto en la oficina, lo pregonó a los cuatro vientos. De tal manera y tales cosas dijo que hasta él mismo llegó a creerse que se encontraba ante algo extraordinario, e incitado por los compañeros, medio en broma, medio en serio, escribió a Madrid, a la dirección general competente, y esta, sin pensarlo poco ni mucho, mandó un oficio al gobernador, dándole cuenta que el tío Gorio, sin comerlo ni beberlo, había cometido poco menos que un crimen. Aquello fue un verdadero acontecimiento. Con gran golpe de curiosos y empleando las meticulosidades tan propias de estas cuestiones, se empezó a descubrir del todo la ya famosa tumba. Y mientras tanto, nuestro héroe, temblando de miedo, por si resultaba que era verdad, mientras el taimado del tío Colás se frotaba las manos viendo que al fin se salía con la suya. Ya llevaban más de una hora quitando tierra, examinándola puñado a puñado, por si entre ello había algo de interés, cuando llegó el momento ansiado de levantar la losa de la tapa. Un buen empujón y abierto el arcano. La carcajada que todos los presentes soltaron todavía se oye en campo. Entre el regocijo general apareció el único habitante de la dichosa sepultura, un enorme y asqueroso sapo que parpadeaba sus saltones ojos, sorprendido repentinamente por la luz solar, mientras reposaba sus posaderas sobre la funda de esos cigarrillos llamados celtas, con los que la tabacalera poco a poco nos ennegrece los pulmones. El jujiu del tío Gorio sonó como un trompetazo mientras miraba al tío Colás, pues ya se había golido de donde veían los tiros. A bocajarro le espetó: ¡Anda! Y dile a tu primo el excavador qué clase de celtas ocupan los cimientos de la mi casa. Aclaradas bien todas las cuestiones, pudo nuestro hombre mostrar, jubiloso, aquel otoño la casa terminada al arquitecto inspector, quien, conocedor del caso, de muy buena gana le dio el visto bueno tras las formalidades de rigor. Hoy ya no hay ningún escaño donde dormitar, soñando con la su casa, con la negra y humosa cocina en la que vivió de alquiler. Es una blanca como la nieve, soleada como un horno. Sobre una cómoda mecedora, descanso de sus maltrechos huesos, y no de los celtas precisamente, ríe a todas horas nuestro amigo. Ya se terminó el estar distraído, rodeado de sus nietos, las mejores flores de aquel bonito jardín que él ha sabido crear. No le da tiempo a más. Siempre que paso por su puerta, me paro a saludarle y decirle: que la disfrute muchos años, tío Gorio, y que tú lo veas, Ijuku, me contesta él invariablemente. Con gente así, bien se puede hacer patria. Este relato campurriano es de Nicanor Gutiérrez Lozano, el Montero, editado por Cantabria Tradicional en el libro Por el Sendero de Arguesu, y la música es de Mike Caulfield, de su disco Voyager. Nos vamos de marcha este fin de semana allí. Sobre todo tú. No, yo de momento no marcho. Yo solo les esperamos, que es la marcha Carlos V, que realizan todos los años desde Laredo hasta Medina de Pomar. Y luego ya hacen un ayuste por Extremadura y por ahí, por Salamanca deben tirar. Pero ya esos los que quieren seguir, vamos. Ya es por otras, digamos, tierras. Que es la ruta que hizo el emperador antes de morir. Entonces va hasta Ayuste, claro. Uh-huh. Y comienza pues el sábado a las 9:15. Bueno, han anunciado a los andarines que vayan a esa hora, pero deben hablar algo hasta las 9:30 o así, no marchan. Luego paran en Colindres, en el ayuntamiento, y luego vamos hasta Limpias, donde el Cristo y tal, hay una plazuca allí, y terminan en Rasines a comer. En la plaza cuadrada, pues comen allí, suele hacer bueno. Y si no, se come en la ermita, nos abren la ermituca para que para la gente coma, por si llueve. En Asubio. Y luego ya, pues, por la tarde continúan hasta Ramales, que es donde les recibimos. El sábado acabamos la jornada, ellos duermen en un polideportivo. Y el domingo, pues, comienzan, creo que has dicho que hasta a las 8 de la mañana pueden salir. ¿Cómo madrugan, eh? Claro, es que luego tienen que andar hasta Medina. De Ramales a Medina y bien, o sea, hay kilómetros. Hay que subir los tornos, un puerto. Uf, ya estoy cansada. No, pero no lo suben. Nos engañan y les cogen a mitad de puerto, les deben de recoger. Vamos a la Nestosa por la mañana, desayunan un poco, un bocadilluco y tal, y luego marchan ya hasta Medina, que les reciben ahí, pues, los alcaldes, yo creo que está el emperador, yo creo que también está. Y comen ahí en un polideportivo. Un recibimiento por todo lo alto. Y hasta el año que viene, pero que has comentado tú que se puede apuntar la gente en diferentes ayuntamientos, ¿no? Sí, así es. Los interesados en participar pueden retirar el impreso en alguna de las oficinas regionales de turismo de Castrudiales, Colindres, Laredo, Santander, Torrelavega y Reynosa. También pueden hacerlo en la agencia de viajes Escafa, en la calle Cádiz, número 10, pero no ponen de dónde. Claro, la calle Cádiz, en Santander, yo no sé. Supongo que sea en Santander o en las oficinas de Alsa, en Santander, efectivamente. En las oficinas de Alsa, en Santander, Torrelavega y Laredo. ¿Aquí en Torrelavega hay oficinas de Alsa? Será en la estación de autobuses. ¿La estación de autobuses? Bueno, sí, no habrá más, no hay. La inscripción se considerará válida cuando se haya formalizado el pago de 10 euros en el caso de que se opte por uno de los dos días y de 40 o 45 euros si se quiere participar el sábado y el domingo con cena, alojamiento en albergue o en camping y desayuno. Estamos hablando de la ruta de Carlos V. Efectivamente, y animar a todos los que les guste andar y pues conocer a gente nueva o conocer Cantabria, zonas que nunca has andado, y conocer un poco la historia también. Muy bien. Porque se llega hasta Medina y ahí se puede ver pues como era Medina medieval. Y nosotros nos vamos con un pasacalles. Con un pasacalles de las Bozaina Trisca, ¿no? Del disco Bozaina Trisca, un pasacalles orientales. Ah, sí. Pues ¿sabes a quién se los vamos a dedicar, que anda por estas tierras? ¿A quién? A Nora Roberts. ¿A quién? A Nora Roberts. ¿Y quién es Nora Roberts? Pues... explícalo. ¿Quién es Nora Roberts? No lo puedo decir. Ah, vale, que bien, de acuerdo. Bueno, pues Nora Roberts, esto va para ti. Y así despedimos Cosucas de Cantabria.